Te escuchas yeah. esta mierda yo. 2006 es el año. Carolina el micrófono. En la casa, Coronel es la ciudad. Lo rojo mi poder. Ya lo sabías, en el no me pongas a cara. Yo camino solo en la calle como siempre. Son tan solo algunos los que están aquí presentes. Este mundo se ha vuelto cada día más enfermo. Salgo a la calle y camino entre muertos. Ritmo colectivo acelerado hasta la muerte. Es mejor ignorar que tratar de ayudarte. No tengo tiempo, chicos, salte de mi lado. España es mi visión de un mundo evolucionado. Yo vengo de un país donde no importa la gente, solo importa el dinero que te hace ser más fuerte. Brindo con champán y caviar solo como, y duermo entre los brazos de mujeres que no conozco. Pero tengo fama y todos me aman. Firmo autógrafos y todos me aclaman. Desde chico yo soñé tener el mundo en mis manos. Ahora tengo mierda y olvidé a mis hermanos. ¿Quién podría decir cuál será mi nombre? Mañana cuando me levante y lo haga por costumbre. Escuchamos esta mierda yo, una vez más. Es baja clase, bajo efecto, en la casa. Coronel es la ciudad, lo roja mi poblar. Ya lo sabían, nene, no me pongas a carar. Escuchamos esta mierda yo, una vez más. Es baja clase, bajo efecto, en la casa. Coronel es la ciudad, lo roja mi poblar. Ya lo sabían, nene, no me pongas a carar. Ahora más no habrá nada, no me afecta la mirada. Vacilo mucho, domina esta drogada. Coronel es mi zona, por aquí yo camino. Oiga niño, el futuro está perdido. Hoy nos enfrentamos contra nuestros pensamientos. Mi ideología es parte de una porquería. Son solo recuerdos de un pasado no lejano que me invitan a luchar contra mi propio hermano. Soy latino, sí, originario de esta tierra. Y nunca jamás pensé que iba a estar en guerra. Pero tu arrogancia ha hecho de esto un infierno. Soy moreno, sí, y orgulloso de serlo. Arios, mestizos, latinos y amarillos. Afros, blancos, musulmanes y judíos. Gringos, locos, aztecas y romanos. Rappers, punk, skinheads y mariachis. En mi mundo se comenta que somos todos iguales. Y hay algo que nos diferencia de los animales. Es que puedo pensar, tener envidia, cobardía, xenofobia, odio. Y así pasó otro día. Un día así más pasó otro día. Un día más. Si escuchamos esta mierda yo, una vez más. Es para clase, bajo efecto, en la casa. Coronel es la ciudad, lo roca mi poblar. Ya lo sabían, nene, no me pongas a cara. Si escuchamos esta música una vez más, es baja clase, bajo efecto yo en la casa. Coronel es la ciudad, lo roca mi poblar. Ya lo sabían, nene, no me pongas a cara.